diagnóstico. Nueva creación. En pruebas. Bienvenido. Mi nombre completo. Especia Melange. Materialización. Organismo Melange. Número de visita al departamento. Primera. Situación. Autonomía. Anarquía. Independencia. Libertad salvaje y descontrolada. Causa. Ruptura de lazos con la madre y asesinato del padre. Raíz de la ruptura. Agobio causado por exceso de control de los padres. Hartazgo de manipulación de sensaciones e inhibición de impulsos dentro del sistema. El sujeto necesita sentir, tomar decisiones. Descripción física. Desarrollo medio. Madurez escasa. Cuerpo de niño. Maquinaria y departamentos de anciano. En estado de abandono. En proyecto, la creación de nuevos y la mejora de los viejos. Objetivos del ente autónomo. Desconocidos. Hipótesis al respecto. Intentará experimentar el error, el amor, el dolor, el frío, el calor. Buscará el desequilibrio, el desorden, la perdición. En suma, todo aquello que la madre le vetó para protegerlo del dolor y del fracaso. Previsión de desajustes. Será injusto y desconsiderado, débil y vulnerable. Tendrá accesos de llanto y de euforia. Diagnóstico. Gravedad media. Organismo desprotegido e indefenso, pero libre. Sabrá utilizar su libertad. Habilitar tratamiento de crecimiento y autocontrol. Tratamiento. Aprender la autocrítica. Practicar la reflexión, cálculo e introspección. Incompatibilidades. Huir de la inhibición y de los filtros. Rechazar los canales habituales de socialización. Resultados. A largo plazo y no asegurados. Curación total. No existe. Afortunadamente. Sistema aún defectuoso. Departamento de autodiagnóstico. No deberá emitir opiniones subjetivas sobre los autodiagnosticados. Aún así, autodiagnóstico realizado con éxito. Thank you. momento de autodiagnóstico. Autoanálisis y autocrítica sinceros. Realizamos terapia de escucha a enfermo con diagnóstico grave y observamos dinámica cerebral. La terapia es de impacto leve, pero se espera que la reacción del enfermo sea rápida y fácil, dada su debilidad mental. Terapia de escucha. Primera. Imagine mucho ruido a su alrededor. Le pido que lo imagine para que lo haga sonar aquí, en el silencio de este lugar, mientras yo le pongo en situación. Hágalo sonar dentro de su cabeza. No tendrá más que recordar cualquier mañana en la acera de una ciudad. Las ruidosas obras y las vallas, los gritos de los vendedores ambulantes, los niños saliendo del colegio, cruzando precipitadamente y a empujones al otro lado de la calle, las conversaciones entrecruzadas, las risas, los atascos formados en todas las calles principales y los pitidos insistentes e insoportables de los que no pueden sacar su coche porque alguien estacionó en segunda fila con el freno de mano puesto. Luego imagine el ruido visual, el del movimiento de tantas bocas hablando a la vez, el de tantos pies sorteando los choques con otros cuerpos. Hacen más ruido todavía que los coches del atasco. Los cuerpos obligados a convivir en el espacio minúsculo del metro, sin hablar. Y sobre todo el ruido sordo de las miradas. Miradas que no engañan a otros objetos. Mirada triste de joven caminante. Mirada cansada de madura en el autobús de vuelta a casa. Mirada arrogante de caballero con gabardina comprando el periódico. Mirada insolente de mujer. Mirada curiosa de bebé. Mirada agradable. Mirada oscura, tranquila, desesperada, ausente, ahogada. Mezcle todos esos ruidos. Júntelos mucho, que noten la presión. Aprisiónelos en un espacio de aire tan pequeño que pueda colarse por su oído. Cree un paquete sonoro para cada milésima de segundo. Súmelos e imagine todo aquello entrando en usted y reventando dentro de su cabeza como un globo. Es el mundo donde usted vive, ni más ni menos. El mundo exterior. Y si pretendía que le fuese ajeno, no lo ha conseguido. El mundo entra y estalla. Interior de la cabeza. Gotean las ideas sobre el mundo exterior y el cerebro se llena de pensamientos y de presiones. Los pensamientos del sujeto se encuentran en proceso de fusión con el mundo interiorizado. Destilando pensamientos, aumentando tensión, fusionando. La presión sobre los pensamientos da como resultado la coacción. La mente no es libre. El mundo impone al sujeto normas donde prevalece el grupo siempre por encima de él. El sujeto pierde su libertad a favor del grupo. La coacción sufrida en el interior de la mente del individuo es directamente proporcional a su asimilación del ruido del mundo. Todos los individuos no sufren de la misma manera el acoso externo del mundo. Los términos de fortaleza y debilidad no son sencillos de definir. El individuo débil es asimilado por la fuerza social con rapidez y suavidad. No sufre. Paradójicamente, el que más sufre es el fuerte, el que resiste, el que permite que su mente se imponga sobre la presión externa, o lo que es lo mismo, sobre el ruido. El débil se une a la masa, pierde su individualidad. La asimilación al grupo lleva al enquistamiento de ideas propias. Enquistamiento interior. Dícese del proceso a través del cual se quedan estancadas multitud de reflexiones y de consideraciones del individuo en las esquinas y recovecos de la cavidad del cerebro. Estas pueden incluso llegar a producir quistes. A más ideas personales, más presión, menos espacio, más sufrimiento. Por lo tanto, diagnóstico del individuo débil en estudio. pérdida de la capacidad crítica con el mundo y ausencia total de autocrítica consigo mismo. Su opinión es la de la mayoría. Síntomas. Cerebro cansado. Disminución peligrosa del goteo de pensamientos. Aumento de espacio en el interior de la cavidad mental. A menos pensamientos, más espacio. A menos pensamientos que compitan con presión externa, menos tensión. Resultado. Asimilación perfecta del ruido externo. Perfecto acoplamiento y acomodo al mundo. Felicidad social, infelicidad individual. Diagrama gráfico final. Plano. Mente en blanco. Ausencia de ideas propias. Actividad cerebral igual a cero. Fin de la terapia de demostración. Resultados obtenidos. Los previsibles. Lesiones irreversibles a corto plazo. Próximo objeto de estudio. Infelicidad individual. ¿Hasta qué punto se es consciente de ello? Thank you. incoherencias. Desconectarnos del cerebro madre y comer con ella el domingo. Matar al padre demasiado tarde. Matar al padre según sus normas. Demasiado tarde. Muerto el perro, se multiplicó la rabia. Inoculada en nuestra espina dorsal. Nuestra. Su rabia en nuestras médulas y corazones. Envenenados como ratas de laboratorio que prefieren el calor de una bombilla a ser devoradas en plena luz del sol. Ratas cobardes, envenenadas y rabiosas. Maldita generación de sofás. Te ha atrapado el estampado de tu sofá. Vómito en ocres de desganas y culos. Jardín de flores muertas aplastadas por desidias, que se hacen llamar cansancio. Tú y tu sofá, una misma cosa. El sofá. Tú y tus inquietudes, una misma cosa. El sofá. Tú y tus planes de futuro, una misma cosa. El sofá. Tú y tus revoluciones, una misma cosa. El sofá. Cambiar las cosas, ser diferente, asesinar el pasado y renacer, asesinar al referente. Asesinar al referente y no saber qué hacer. Y no saber qué hacer. Y no saber qué hacer otro día. Y no saber qué hacer otro día más. Sentado en tu sofá. Y volver al referente al quinto día. Dos días después de la resurrección. Ya hemos cambiado algo. Vergüenza. Vergüenza de profanar la tumba del referente y preguntarle otra vez, ¿qué debo hacer? Vergüenza. Al menos, sentimos vergüenza. Grandes consuelos para ratas cobardes con forma de sofá. Estampado en pereza y conformismo. En colores, verde campo fútbol, gris metálico crónicas marcianas, sepia cuéntame, azulón policías, blanco lo más plus. En silicona Loli Álvarez y raya diplomática informativos. Y tú, igual, mimetizado con el estampado de tu sofá. Qué feo. Vergüenza tendría que darte. Vergüenza y rabia. Bendita generación. Benditos eslabones perdidos con documento nacional de identidad. Llorones desamparados bajo una gallina clueca. Revoluciones de acero quirúrgico en un programa de televisión. Oye, Luis, ¿y tú por qué te has hecho tantos piercings? Quiero ser diferente. ¿Y tú, Marcos? Yo también. Vergüenza y rabia. Un agujerito. Benditos anarquistas inscritos en el censo. Otro agujerito. Benditos punkis fumando Marlboro. Tres agujeritos. Benditos panfletos revolucionarios recitando a Marx en el siglo XXI. Benditos movimientos de resistencia global sin un buen departamento de marketing. Otro agujerito más. Benditas ovejas Dolly en contra de la clonación humana. Ten cuidado, que te quedas sin sofá. Bendita transgresión, anestesiarse con sustancias prohibidas. Si no puedes con tu enemigo, duérmete. Eres un bicho raro, un inadaptado social. No soportas lo que hay fuera. Menos mal que tienes tu sofá, orgía de parásitos microscópicos. No muy distintos a ti, bichos raros que no soportan lo que hay fuera. Pon más atención, lo estás llenando de agujeros. Bendito el opio de los pueblos, benditos los cloroformos. Tu sofá, estampado en quemaduras de hachís. Has decidido no integrarte más que a tu sofá. Ser otro insignificante ácaro, de espaldas a la sociedad, liando canutos con cigarrillos estampados por tabacalera española, fumándote la rabia con el mundo y echándole el humo a Buruaga. Eres un salvaje. Incoherencias. Desconectarse del cerebro madre y comer con ella el domingo. Matar al referente y no saber qué hacer. acusarte desde mi sofá por no levantarte del tuyo. Incoherencias. Llamarlo incoherencia cuando queremos decir hipocresía. Llamarlo hipocresía cuando no son más que mentiras y pereza. Perder el tiempo buscando una palabra que lo defina, en lugar de destrozarlo. No saber qué hacer. Y no saber qué hacer. Y no saber qué hacer. Bienaventurados los que ya lo tienen claro, porque de ellos será el reino de los ácaros. Soy el núcleo en el que se concentran todas las frustraciones del ser humano. Necesito de la exasperación para existir. Necesito la energía procedente de las explosiones humanas. Soy Plexus 6. Plexus 6. El concepto terrorista. De vez en cuando. En especie melange. Necesito que revientes para seguir vivo. Social, crisis económica, crispación política, amenaza fantasma. Di no a la realidad. Orejas de pega, Tom Vinilo. Haz como que les oyes. Especia. Melange. Melange. Melange. Especia, Melange. Radio. En Radio 3. Julius usa la mano derecha para mover las pinzas con precisión. Uno a uno, va quitando los cristalitos que se ha clavado en la mano izquierda. Cuando termina, se lame la herida. Con delectación. A Julius le encanta la sangre. En su punto justo de temperatura. Delicadamente salada. Una delicatessen. A su madre solo le debe dos cosas. La mitad de sus genes y ese gusto por la calidez sanguínea que descubrió cuando vino al mundo empapado por la hemorragia que mató a su matriz. A Julius también le gustan los sinónimos destructivos, como madre y matriz. Pero no es momento ahora para hablar de eso. No le queda más sangre que chupar. Las viejas cicatrices han sangrado lo que han podido. Ni una gota más, de momento. La mano izquierda de Julius ya no recuerda cuántas veces ha sido destrozada por su propietario. Ha perdido el número de cicatrices. Julius despreció el futuro que le deparaban los surcos de su mano izquierda. Cada sangría altera la quirografía y el devenir de Julius cambia. Nuevas cicatrices, nuevos destinos. Los bordes de las heridas palpitan. La palidez de la carne es rota por pequeños puntitos rojos. Miles de capilares vuelven a llenarse de sangre. Pero el festín ha terminado por hoy. Julius venda su mano. Cada cura tarda más que la anterior. Apenas queda sitio para nuevas cicatrices. Julius tendrá que esperar hasta la próxima vez. En el suelo quedan algunos cristales rotos. Unos pocos están vueltos del revés, con el azogue al aire, el alma de los espejos. Ahora hay cientos de cambios, pero son reflejos rotos, incompletos, mejores que Julius entero. Un ojo, un trozo de labio, mil pedazos de frente, media nariz. La cara de Julius es un mosaico de ruinas. Mira fijamente aquella imagen. No se reconoce. Aquello no es Julius. Podría ser la cara de cualquiera desfigurada en locos fragmentos. No es su imagen. No es él. Ahora, frente al espejo roto, Julius ha desaparecido. Puede dejar de odiarse por un tiempo. Está muerto. Y el odio podrá descansar hasta que resucite. Cuando vuelva a la vida, Julius no quiere volver a verse como entonces. Cuando se destruya, que sea algo diferente, por poco que sea. Con su mano derecha elige un trozo de los que han caído al suelo. En algún lugar de su frente clava el fragmento de espejo y se ara la piel. Vuelve a brotar la sangre. La herida no es profunda, breve manantial. Menos mal que Julius ya sació su sed. Una nueva marca adorna a Julius. Ya no es como antes. Un puñado de cicatrices le separan del Julius, al que acaba de liquidar frente al espejo. En su mano izquierda. En su frente. Julius volverá a verse en los espejos. Contemplará cómo curan sus heridas. El odio regresará. El odio, el hartazgo, el desprecio. Entonces Julius no podrá evitar suicidarse y destrozará otro espejo. A Julius le gusta que la muerte nunca acabe. Eso, y dibujar cicatrices en su mano izquierda. Julius y los espejos. Federico Montalbán López. Estás ante un edificio en ruinas. Lleva años en el mismo estado de abandono. Pasas por delante de él todos los días, camino del trabajo, del colegio, del instituto, de la universidad. Apenas llama tu atención. No es ni alto ni bajo, ni feo, ni bonito. Pero hay algo que te gusta. Quizás sea todo eso. La soledad, el abandono, el silencio, que no es ni alto ni bajo, ni feo, ni bonito. Ahora una empresa de construcción quiere aprovechar su compacta estructura y transformarlo en centro comercial y oficinas. Coge una piedra. Escoge una ventana. ¡Desastre! Bueno, es más bonito así, ¿no crees? Hay algo en las ruinas, no sé. Me resulta acogedor. Es como, bueno, creo que si no tuviéramos cuerpo, sería una casa perfecta para el alma. A mí de las ruinas lo que me gusta es el derribo. Ver caer el edificio, ¿sabes? Mm. Levantar algo y luego hacerlo caer. Y vuelta a empezar. Qué difícil es andar por aquí. Me voy a torcer un tobillo. Mira, yo tenía una igual. Quizás sea la tuya. Pues no recuerdo haber vivido en esta casa, pero quién sabe. Ya te he dicho que yo en las ruinas, como en casa. ¿De quién será? No sé. De una niña. Sí, una niña con dos hermanos gemelos. Sus padres murieron en un accidente y quedaron al cuidado de... ¡Una tele! ¡Y está intacta! Cuando el mundo acabe quedarán las ratas viendo la tele. Bueno, ahora son las que la hacen. A ver. No hay nada que ver. ¿Qué estarían viendo? ¿Qué sería lo último que vieron? El telediario, anunciando su desalojo y su realojo en una urbanización de adosados. ¿Y no te da pena? Me da pena que construyan un centro comercial. ¿Y qué crees que piensan ellos? ¿Quiénes? ¿Los oyentes? Sí. Pues... espera, que se ha terminado el efecto andar entre escombros. ¿Lo podéis volver a poner? En su poesía y en su teatro, Bertolt Brecht aplica una misma estética. el efecto de distanciamiento o extrañamiento consistente en evitar la identificación del espectador o lector con los personajes con el fin de fomentar una lectura crítica del texto. En Brecht, esta técnica tiene un fin pedagógico y un objetivo político: denunciar las estructuras capitalistas de la sociedad. Hemos decidido algunos de nosotros no hablar más de ciudades con puertos, nieve en los tejados, mujeres, aroma de manzanas maduras en sótanos, sensaciones de la carne, todo lo que redondea a los hombres y los hace humanos, sino hablar ya solo del desorden. Esto es, volvernos unilaterales, secos, enredados en los asuntos de la política y el árido vocabulario de la economía dialéctica. Este sacrificio, el sacrificio de ser incluso peores poetas y más simplistas en inteligencia y en sensibilidad moral, es necesario para evitar la tentación de la complacencia y la aceptación conformista del estado de las cosas. Esta actitud choca violentamente con la tendencia habitual del público a buscar emoción y empatía, lo que Aristóteles llamó catarsis, según la cual el público se purgaba de las pasiones por medio de la identificación compasiva con el personaje. «No os encandiléis tan románticamente», escribió Brecht en los carteles de una de sus obras. Bueno, pues eso, ¿qué crees que piensan los oyentes? ¿De qué? ¿Del edificio, del distanciamiento, de Bertolt Brecht? ¿De qué? Del edificio. Quiero decir, de lo que simboliza el edificio en esta historia y en un programa sobre la autocrítica y el autodiagnóstico. Pues si me preguntas por el programa, no creo que sea importante lo que piensen del programa, sino lo que se dice en el programa. Vamos a ver, que esto es un poco lioso, no veo la diferencia. A ver, me refiero a que lo importante para mí... Espera, espera. ¿Podéis poner efecto otra vez, por favor? Bueno, que lo importante para mí no es lo que piensen de nosotros, del tipo de personas que somos, aunque les debería dar igual el tipo de personas que somos. El efecto, por favor. Bueno, podríamos ser unos mentirosos, unos cretinos. ¿Y tú crees que eso no importa? No. ¿Qué credibilidad tendría un programa hecho por mentirosos? Al fin y al cabo, este programa se hace para otros, este y todos los programas se hacen para otros. Bueno, yo me refería a lo personal. Todos somos un poco mentirosos, un poco cretinos, un poco cobardes. A mí no me importa que un oyente sea un necio o un cabrito. Si me importase, sería Dios. Bien, ¿y si lo son? ¿Crees que eso querría decir que hacemos un programa para necios y cabritos? Hay genocidas que se embelesan con la música, el arte y la literatura. Sí, quizá podría haber un genocida oyendo este programa. Bueno, eso es poco probable. Aunque en potencia es posible, claro que sí. De todas formas, a cualquier genocida o cida en general le deseo que escuche su propia muerte, nada más. Chema, por favor, el efecto andar entre escombros. ¿A dónde quiere llegar, Celia? A ver, pues andando aquí por estos escombros y cristales que me estoy clavando en los pies, no lo sé. Por encima de todo está la conciencia de cada uno. Quiero decir, que no me importa el efecto que tengan los oyentes, el sentido que pasa. Que me lo cuentes a mí. Que no me importa el efecto que tengan los oyentes, el sentido de que es algo que no puedo ni quiero controlar. Yo ni quiero controlarlo ni lo puedo controlar. Ya ni siquiera pretendo que les guste. Lo estás leyendo. Mira, fíjate lo que dice ahí. Quiero decir que no me importa el efecto que tengan los oyentes, en el sentido de que es algo que no puedo ni quiero controlar. Ya, y te repito que es que ya ni siquiera me importa que les guste. Yo creo que hay que ser críticos con lo que hacemos y obrar en consecuencia. Ya está, que cada uno haga lo mismo en su vida, si quiere. Entonces supongo que funcionará. Ya, pero aparte de la autocrítica, está la crítica externa. Porque si no, esto sería un mundo de sordos. Bueno. Y esta una radio de sordos. Sí. Bueno, en todo caso, a mí me interesa la opinión de un oyente como me puede interesar la de un amigo. Pero bueno, eso es lo que a medias hemos tratado de hacer con lo de los cuentos de los oyentes, que hace mucho que no hacemos. Que lo que queríamos era escuchar y leer lo que piensa. Ya. ¿Qué pasa, que tienes una crisis con el programa? Pues sí. Con el mundo, con la radio, con la audiencia de radio, con la televisión, con este programa, con el pensamiento crítico y conmigo misma. ¿A qué te refieres? Pues a que falta actividad, movimiento, pensamiento, nos falta, los primeros a nosotros. Y supongo que es algo generacional, aunque esa palabra me horroriza y las generalizaciones son odiosas. Fíjate en la audiencia de radio. El efecto, Chema, el efecto, si se nos va la cabeza. Esto es para que parezca que estamos entre los escombros. Es que estamos entre los escombros. Bueno, el problema que tenemos con la audiencia de Radio 3. Al 90% solo le interesa la música. Eso me parece bien, está bien, pero un programa con el nuestro aquí tiene poca cabida. Bueno, nosotros somos un programa con música también. O sea, no vamos a despreciar. Sí, pero si a la vez no hay pensamiento, crítica, etcétera, si no se oyen decir y denunciar cosas en esta emisora, si solo buscamos evasión, que es lo que hacemos nosotros, ¿dónde vamos a encontrar crítica y pensamiento crítico? ¿En la televisión, a las 2 de la madrugada, en los periódicos? A mí cada día me da más asco leer el periódico. También ahí están los libros. Hay algunas revistas. Por cierto, que hemos recibido una revista que se llama La Caja, que escucha este programa. Fanzines, En el Arte. Ya, pero estamos hablando de radio y de este programa. ¿Por qué la mayoría de la audiencia actual rechaza los contenidos no musicales? Esta radio nació como una emisora joven y de información cultural general. ¿Por qué no pedimos a gritos más opinión en Radio 3? Voces que te hagan dudar de las cosas. Dudar. Y esa es nuestra función. No lo sé. Lo que está claro es que no lo tenemos muy claro. Yo lo que creo es que le estamos hablando a la audiencia equivocada, porque los que se supone que los que escuchan este programa buscan otras cosas además de la pura evasión y la música. Ya, pero yo tenía que desahogar. ¿Y qué se puede hacer? ¿Vas a organizar una revolución? ¿La revolución? Las revoluciones siempre acaban en un edificio cada vez más alto y más sólido. Y en cualquier caso, desde aquí no tendría éxito. Chema, no tendría éxito sobre todo sin el efecto de los escombros. Gracias. Bueno, yo lo que digo es que cada uno se haga su autodiagnóstico y su revolución personal. Bien pensado. ¿A dónde vas? A ningún sitio. ¿Qué haces? Abonar, a ver si crece algo en este páramo. Como dicen que la brina tiene fertilizantes y sales... Tú que eres un guía, no olvides que lo eres porque dudaste de los guías. Así, permite a los que guías dudar. Autodiagnóstico realizado con éxito. Fin del autodiagnóstico. Departamento de Autodiagnóstico en Pruebas le da las gracias. Próxima visita. Una semana. Abandone el recinto. ¿Qué es? ¿Para el 90% de la audiencia que le gusta la música? Eso es. En los controles está Chema Sánchez. En las voces invitadas, voz invitada, Alfonso Latorre. En los premontajes, Encarnita Martínez Montalbán. Esto va de Montalbán, es el cuento de Julius Federico Montalbán López. El tema principal de Especia Melange, Javier Adán. En este caso también ha sido responsable de otros temas porque ha sido gracias a un CD que nos ha grabado. Y el guión, Maika Aguilera, Javier Gallego y Celia Montalbán. Se buscan oyentes de plástico. Con orejas de poliuretano. Y olor a alcanfor. Para relación seria y sin compromiso. Un día por semana, preferiblemente el martes. Obligatoriamente de 8 a 9. A ser posible de la tarde o de la noche. Hora en que todos los gatos son pardos. Y las caritas, azucena, malva y seda. Para contacto sin tacto, escribir a melange.rne@rtve.es o enviar flores de papel secas a Especia Melange, Radio 3, Prado del Rey, sin número y con letra, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid. Abstenerse, abstenidos. Aquí, tengo que estar yo. No me van a presentar ni en efecto, Serafín. Aquí está Serafín, uno de los miembros del programa muerto cinco minutitos más. El que tiene, bueno, nada igual. Dilo, dígalo. El miembro más grande. ¿Usted o el programa? Bueno, da igual. Usted venía a decir algo, Serafín, como siempre, no lo dirá antes de irse. Tiene poco tiempo. Bueno, yo vengo a leer una nota que me han pasado. Antes de esto, Serafín, ¿dónde ha estado usted tanto tiempo? ¿Por qué no vuelve a Radio 3? ¿Por qué no vuelve cinco minutitos más? Yo creo que estaba en el sótano, porque me han puesto a hacer fotocopias. No sé por qué. Y ahora que el edificio se ha derribado, va a ser difícil salir, ¿no? Serafín, por favor, Chema, pone lo de los efectos de antes. Bueno, ¿me puedo leer esto? Adelante. 11, 12... 01. No, más abajo, Serafín. Nota. Urgente. No, tampoco. No, y esto de. Lo gordo. Tampoco, Serafín, lo de Carlos Pina no, tampoco, más abajo. Donde están todas las letras gordas. Por favor, ¿cómo ha llegado? No, están tampoco. Un poco más arriba. Lo que está escrito en ordenador, en mayúscula y un párrafo largo. Con motivo de la celebración de los 25 años de RN4... ¿Cómo? Siga, por favor, que no le da tiempo a decirlo. La emisora ha organizado una fiesta para que los trabajadores y los colaboradores sexuales me tienen que correr, pero no puedo, ¿eh? Y, bueno, que hay una fiesta y con un concierto en una sala de Barcelona. ¿Y qué pasa con la fiesta? Que soy... que se emite en directo por Radio 3 a partir de las 22 horas. Hasta las 24. Pues claro, por eso. ¿Qué le han dicho? Pues si no es información privilegiada, ¿eh? Bueno, ¿qué más? ¿Qué compro más algo? Ya está, si no, sí, los que tocan, que están ahí subrayados. La caja de Pandora. Estos eran punky, ¿no? Se acaba el tiempo. La rapia, Pepsala y la Fundación Tony Manero.